Sin Torres no hay Milei. De lo que estaba hablando Dani recién, en principio saca Milei un proyecto de ley en el que dice que quiere eliminar todos los regímenes especiales de jubilación de la Argentina. Ahí caen los regímenes docentes de varias provincias, entre ellas de Río Negro y de Chubut, por ejemplo, por tenerlo más cercano, ¿no? En este caso, el nuestro. Se quieren apropiar de la caja, como dijo Dani, nuestra caja es muy codiciada, muy pocas cajas provinciales, y esa caja provincial, si se armoniza, porque de eso se habla, de armonización, si armonizan la caja, pasaríamos a estar en ANSES, pasaríamos a tener PAMI, una vez jubilados, ¿no? Como activos parece que seguiríamos teniendo ceros, todavía eso no está muy claro. Pero al mismo tiempo la deuda que tiene la provincia con el ISIS se anularía, quedaría desaparecida, porque ya no hay caja, entonces no le deben a nadie, ¿sí? Viene por ahí y viene por quedarse con un montón de plata nuestra. Mañana nos convocamos a las 11 en todas las delegaciones de ceros de la provincia. Es muy importante que lo cuenten, es muy importante que convoquen a todas las personas que se pueda, porque realmente está en juego la jubilación de los que todavía nos jubilamos y no sabemos cómo van a quedar las jubilaciones de los que ya se jubilaron. Entonces, es sumamente importante, es un tema muy delicado y estaría muy bueno que estuvieran mañana todos a las 11 acá. Con respecto al bono, el bono dice en todas partes unos letreros hermosos que dicen 200.000 pesos, es remunerativo, por ende, aún el que cobra el máximo no va a cobrar 200.000 pesos, va a cobrar cerca de 160.000 en dos cuotas, porque eso es, el bono se llama bono de vocación docente y es para los docentes que tienen puesta la camiseta y no faltan. O sea, se te enferma tu pibe y vos no podés faltar porque no tenés vocación docente y no vas a cobrar el bono. Es esto, ¿no? Entonces es el mejor alumno de Milei, Nachito. Y contra eso tenemos que pelear y el momento es ahora porque vienen por nuestra caja y vienen por toda esa plata que está ahí y que nosotros aportamos todos los meses. Cuando están recortando prestaciones, cuando no tenemos odontólogo, cuando hay un montón de especialidades que no tenemos, que tenemos que pagar aparte, que nos devuelven 2 pesos. Entonces, hoy es el momento de pelear por eso. Muchas gracias y sigamos.